una página. Por favor, no volvamos a eso. Por favor, porque ayer terminamos el programa viendo un montón de porquerías. Bueno, pero sigamos. A ver, Laura Franchi, ¿cree en la energía de los gatos? Sí. Místico, los gatos son místicos. ¿Sí? Sí. Ok. Dicen por acá, la energía es difícil de explicar, pero él cree en la fuerza Star Wars. Ok, la fuerza Star Wars, ok. Ok. Dicen que, Nana dice, creo en la percepción energética de los gatos también y su custodia de otros mundos. Wow, este está... Tengo tremendo poder en mi casa, entonces. Paula dice en no pasar debajo de una escalera. Andrés dice en no pasar, en no pisar las rayas en la calle. Pobre persona. Qué angustia. Exacto, ¿cómo vives? Imagínate salir a la que tengo que ir al banco, no pisar rayas. Y Gaitán, por ejemplo, piensa en la, él cree en las guacas. Acá en la cabeza dice que hay una de esmeraldas. Necesitamos una guaca. Necesitamos todos guacas. Son las mañanas de la X, se destapa que te haga feliz. Mr. Billy Joel, este es Uptown Girl. Billy Joel con Uptown Girl en Mañanas de la X. En Muebles Tugo descubre sofacamas desde $1,699,990. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co. Términos y condiciones aplicados. Un día como hoy en 1991 salió en el Reino Unido y en el resto del mundo el Park Life. Y llegó al número uno un día como hoy, donde encontramos canciones como esta. O sea, entonces no salió un día como hoy, sino que una semana después pudo haber sido. Pudo ser. Fue el número uno el álbum. Uf, imagínate eso. Su mejor momento. Su mejor momento. ¿Y esta canción? ¿Qué? ¿No fue tan chévere? No, claro. Pero esta canción... Chango. Sí, claro. Eso te iba a decir. Chango a la lata, Chapinero City con toda. Girls and boys. Streets like a jungle. Girls and boys de Blur en las mañanas de la X103.9. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y postpago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.co. Aplican términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Bueno, hablemos de TikTok. ¿Vieron lo de la influencer mexicana? Ay, no, terrible. Eso me tiene traumatizada. Sí. Yo no quise terminar de ver el video. Además, no que dicen que es la amiga. Que era como una compañera. Que no se fuera, sí. Que venían a traerle una sorpresa. Le llevaron un cafecito de Starbucks y ahí, chao. Y era un sicario. No quiero caer en esa... No quieres caer en esa... Ahora, en esa también Zapopan hablan... oscura. Mucha gente dice que es mentira, ¿no? Zapopan. Que es actuado. Es que es, ay, queda uno pensando, es que uno no en serio. Sabe si también es cierto. Sí, porque que no se ve sangre en el video ni nada de esas y cosas. Que, ay, yo, no, o sea, yo no vi mucho el video, pero alcancé a ver gente que decía, ¿y dónde está el collar? Se ve que es tiene cortes el video, no sé qué, que no. Ahora sí, además, es como verdad, que eso terrible, que es esto, hasta dónde llegamos. Sí, no, tenaz. Eso tenaz. No. En México. Estabas diciendo tú que viste por ahí que, que en TikTok ahora para monetizar tienes que hacer cosas en vivo. Yo les he dicho a ustedes lo de los en vivos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Yo ahora llega a Colombia la forma de monetizar a través de TikTok, pero no es como esperábamos que monetizara, como por views y demás, no, como lo hace YouTube, no. Eso tiene ciertas condiciones, debes de tener más de 20,000 seguidores, tu cuenta no debe tener ninguna reclamación, tienes que seguir con todas las reglas que pide TikTok, pero además de eso, para que empieces a monetizar, tus videos deben aparecer en live. ¿Y cómo haces? O sea, si te toca hacer un envío sí o sí, o puedes usar videos. A ver, puedes hacerla fácil, que es hacer un envío. Y ya. O la otra es que empieces a generar todo tu contenido a través de los envíos. Entonces... Primero lo haces como en vivo y pasa a ser pues, De las dos formas ya. Puedes monetizar. Es decir, puedes hacer un envío aquí como, hola, aquí estoy con Diana, jajaja, y ya. O puedes empezar a poner tu contenido que normalmente haces y lo programas como a través... Como si fuera un live. Ajá. ¿Y se puede hacer eso? Sí. ¿No es engañar al público? Claro, se está engañando es a la plataforma también. Entonces hay que intentar ver cómo si lo se logras, puede. Cómo se engaña. Pero eso se ha hecho mucho, ¿no? Sí. Yo no lo he hecho. Yo he visto muchos lives pregrabados. Sí, y están monetizando. Y mira que también anunciaron que ahora puedes convertir una imagen estática en un video con su propia inteligencia artificial. Okay. Si te sales en fotico, ellos van a poder, se llama AI Alive. Es muy lindo. Se encuentra integrada en las historias de TikTok. Y hablando de inteligencia artificial, vi una noticia hace un rato de que los estudiantes ahora se están quejando. ¿Por qué? Porque los profesores están entregándole las calificaciones a ChatGPT y... En Estados Unidos, en las universidades, hay varias quejas de que los profesores están haciendo los programas académicos con ChatGPT y están calificando con ChatGPT. Entonces le entregan a ChatGPT el examen y dice, califique esto. Ay, pero es que ya ahorita mucho tiempo, ¿no? A los hace 6 meses era... Los estudiantes están usando ChatGPT para contestar los exámenes y los profesores ahorita están diciendo, califique este examen. Claro. Se unieron. Los dos están usando. Cayeron en el lado oscuro. Oye, hoy es el día del profesor. Feliz día para todos los maestros, para todas las maestras que nos escuchan. Que califican. Las que no y los que no también. Gracias. Que califican sus exámenes. Usen o no usen ChatGPT, saludos cordiales. Un abrazo para todos. En el IMPAU, un abrazo. En la EAN, un abrazo. Sí, a todos los que nos... En la Javeriana, en la Sabana, en Externado, en la Tadeo, en los colegios públicos, privados. A todos los maestros, muchas gracias. Feliz día. ¿Tuviste profesor favorito? ¿Qué te enseñó? ¿Chévere? Yo tuve muchos profesores. ¿Chéveres? Chéveres y no tan chéveres y a todos los recuerdo con cariño. ¿Les llevaba manzanita o no? No. No, yo no les llevé a nadie nunca nada. Yo solo les llevé problemas. A y todos los profesores. Que ellos solucionaron como buenos profesores. Mi profesor favorito de la universidad era Luis González. ¿Qué te enseñaba? De teorías de la comunicación. Lo amaba. Oh. Amaba a Luis González. Lo amo todavía. Pero un abrazo a él. Si logró eso... Es que a mí me tocaron tal vez malos profesores de teoría de la comunicación, entonces por eso. Puede ser. Porque eso depende mucho, dependiendo de tu profesor. Habermas, Horkheimer, Adorno. Ay, qué lindo. Yo tenía un profesor que amo todavía, que era de oratoria, Mario Caira. Feliz día para él. ¿Ah, sí? También. Sí, feliz día. ¿Oratoria? Sí, oratoria. Con razón. O sea, ¿tú estás lista para un TED Talk? Sí. Se supone, digamos, en la universidad me prepararon para eso. Ya de ahí para allá. Que ejecute. El mío era Enrique Cano, me enseñó álgebra y me hizo pasar 40 sobre 40 hacia las misceláneas de álgebra con alegría. ¿Misceláneas? Sí, yo era muy feliz haciendo las misceláneas de Baldor. Yo odiaba Baldor. Sí. No. Pero depende del profesor, es que a eso voy. Por ahí estuve viendo que Baldor es latino. Sí, de Barranquilla ser. Será. No, tiene que ser costeño. Vi por ahí en Instagram una post ahí que decía Baldor. ¿Sabían ustedes que Baldor es boliviano? De Soledad, La Habana. No, cubano, no es, cubano. Sí, ese es. Ese. Cubano, Aurelio Baldor. ¿Viste? Yo no pensaba que era como árabe. Pero por la tapa del libro. Uno pensaba que era así, ¿no? Antiguo. Entonces, celebramos en la álgebra de Aurelio Baldor. Es el álgebra de Aurelio Baldor. No, yo la odio. ¿Para qué te sirve ahora? Para muchas cosas, binomio cuadrado perfecto. ¿Por ejemplo, lo ejecutas? No, para absolutamente nada. Para grabar los programas. Es mentira. No lo ejecuto, no, pero me sentí... Nada. No, lo rico que es saber, lo rico que es aprender. No, mira, yo no. Hubiera quedado en la ignorancia y me parece bien. No. Baldor. Mira, reconéctate con Movistar este viernes 16 de mayo y descubre lo fácil que es comprar. Ahí está. Estas son las mañanas de la X139. Aquí está Caigo con Selena Gómez, que tiene canción nueva con una marca de galletas. Esto se llama It Ain't Me. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we Busy Woman, ahí está Sabrina Carpenter en las mañanas de la X. Con información importante para todos ustedes, ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 9:31. Hola, mi nombre es Felipe y soy parte del Top Team desde el 2018. Ingresé a la compañía como Customer Expert y a los 8 meses, gracias a mi desempeño, ascendí a supervisor. Actualmente me desempeño en el rol de ejecutivo de cuenta. Puedo definir mi trayectoria en TP como un antes y un después. Aquí he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme profesional y personalmente. Ser parte de Tipi es pertenecer al único Top Team. Aplica en tipijobscolombia.com. Lead the way. Sí, uno en un live en TikTok, ahorita que estamos hablando de monetización de lives, uno, 3 horas, hace 26 centavos de peso. Pero por ejemplo, yo pienso, esos videos que se vuelven virales que tienen 2 millones. Sí, claro, que dicen, sean 20 pesos. Se dicen, aquí están, 5 mil pesos. No, no, es Ay, yo justo. Quiero intentar. Inténtalo, quiero intentar. Inténtalo. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Son 11 mil pesos que no tenía. Que sirve para comprar una bolsita de dulces. Sí, mira. Ay, tan difícil es. Tan difícil que es la vida del influenciador, del creador de contenido. Ay, no. Mira, tengo buenas noticias para los amantes de Foo Fighters. ¿Qué pasa con los Foo Fighters? Después de un año estratégico de silencio, después de la noticia, cuando todo se supo de David, que puso cachos y de ahí salió un bebé. Ay, sí, claro. ¿Verdad? Entonces decidieron irse en silencio durante ese año y oficialmente vuelve a las canchas, vuelven a los escenarios. Esta vez va a ser en el Gran Premio de Fórmula 1 en Singapur 2025. Este evento se va a desarrollar entre el 3 y el 5 de octubre y va a tener diferentes artistas internacionales. Entre ellos, pues la noticia es la presentación de los señores Foo Fighters. Ahí está, va a estar Alan Walker también por ahí. Ok. Sí, va a haber cositas y ya oficialmente pues vuelven y ya seguro van a retomar gira. Ya van posibilidades a de que los Foo Fighters logren renovar su carrera de 1 a 10, que después de este escándalo femenino que se asemeja mucho al de Katy Perry con lo de Kesha y Dr. Luke, que la gente les vuelva a comprar una boleta. Sí. De 1 a 10, ¿cuánto le pones tú? 8. ¿Tú? Ay, además que responde por el hijo. Sí, yo creería que un 7. ¿7? Un 7. Y eso llegando pues como a la empatía. Yo creo que las posibilidades de que los Foo Fighters vuelvan a ser importantes es de 3 de 10. ¡Oh, no, pero que bajo! Sea esto, no seas así. Que a veces no les perdonan esas infidelidades. No. Pero el público ya no perdona ese tipo de cosas. Alejandro. Así fue la carrera también de Tiger Woods. Todo eso no se lo perdonan jamás. Ashton Kutcher, todos esos. No. Ya no quieren ahora. Para el cierre, el 5 de octubre, va a estar Elton John y The Smashing Pumpkins. Sí. Ya va a estar bueno eso. ¿Eh? Mucha plata. Mucho dinero. Imagínate pagar eso. Mucha inversión. Mucha. Ojalá se recupere. Sí. La Fórmula 1 mueve mucha plata. Sí. Bueno. O sea, van a arrancar en Fórmula 1. Sí, señor. Claro, necesitan otra cosita, ¿ves? Okay, ellos ya. Solitos como no la pueden hacer. Como si fuera un festival. Claro. Comillas. Solitos no lo pueden hacer. Bueno, está donde bien. Donde saquen ahorita boleticas para hacer conciertos, el 80% de la gente que compra esas boletas dice ahora, el que le puso los cachos a la mujer, ¿no? Es que eso es muy grave. ¿Vieron? ¿Vieron? Sus acciones traen consecuencias, no pongan cachos. Sí, por favor. Mira. Ahí está, es el ejemplo. El pasado no perdona. ¿Pasará esto con Belecito? Ojalá. Pero lo de Belecito. Que aprenda. Pero ellos solo aprenden cuando les tocan el bolsillo. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Si él empieza a ver que sus conciertos no están llenando y que no están escuchando su música, ahí cambian. Pero tú no sientes que lo de BL es una consecuencia precisamente de la novela que se armó alrededor de su romance con la joven Isabela. Pero no fue, pues por sí, cacho. Es decir, es una novela, pero digamos que así sí fue real, dejó a su mujer con sus hijos, no les dio plata y le puso cachos y luego salió a pavonearse con Isabela. Eso y luego también rabia. Cachos a Isabela. ¿Pero tú no crees que eso todo está armado para poder vender la canción? No, yo creo que eso es una enfermedad. Muy bien. ¿Qué es la diferencia con Dave Gahan? ¿Qué es la diferencia con el tío David? Que el tío David sí responde por sus hijos. ¿Ves? Mira. No sé. Bueno, habrá que ver. Bueno, habrá que ver. Vamos a ver qué pasa ahora, con los... Te aseguro que si vienen... Llenan, acá al lado. Ah, sí, acá no nos importa. El fan de Foo Fighters le ¿estadio? Compra. ¿Estadio? Sí. Creo en el fan de Foo Fighters en este país. Puede ser, sí. Es que, oye. Son chéveres. Esto es muy bello. Sí. Esto es muy bello. Sí, miren. Uy, yo sí que escuché este disco. Uf. ¿Ves? Ve esa reacción. Tuve este déjà vu así. Man, what a record. Ver eso. Ya. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues vamos a ver cómo le va. Vamos a ver. Mientras tanto, aquí está Lola Young con Messi. ¿Vas a hacer live? Camila, ¿vas a empezar a hacer lives en TikTok? Voy a intentar, sí. Vamos a ver cómo nos va. Estaba pensando que hiciéramos un live con canciones, con animales de radio en la X Más Música. Vamos a ver. Sí, hagámoslo. Vamos a ver. You know I'm in pain. Los One Direction con Drag Me Down en Mañanas X. Bueno, hay noticias relacionadas con WhatsApp. La traición. ¿Por qué tienen que traicionar así a la gente? Malas noticias para los chismosos, en realidad. Nos atacan. Resulta que WhatsApp acaba de agregar una nueva función a la aplicación de mensajes instantáneos. ¿Qué va a pasar, mis chicos? Si usted, por ejemplo, reenvía un mensaje que a usted le enviaron, va a aparecer un tercer chulito, así como cuando leído y todo. Ese tercer chulito, cuando se ponga en azul o aparezca, va a decirle a usted, este mensaje fue reenviado a otra persona. O sea, ya el chisme no se va a poder hacer así. Se va a poder, Camila, se va a poder, porque lo que te aconsejo es quitarle las notificaciones de visto. Nunca salen las flechitas. ¿Qué tal que ahora con esto sí te obligue? Puede ser. Te obligue porque... pantallazo, volvamos al pantallazo. Al pantallazo. Nuestro amigo el pantallazo. Que no lo habían quitado por ese miedo, que también nos infundieron cuando ya le aparecía a uno la notificación de hicieron screenshot a tu conversación y uno quedaba así. ¿A ustedes les pasó que les salía esa notificación de screenshot? ¿En serio? Y yo tuve miedo. ¿Sí? Claro, apenas me pasó eso, yo quedé tiesa. Yo no. Y después ya lo quitaron. Esto puede que pase. Lo que pasa es que WhatsApp está intentando pues como control, cuidar la información y sobre la difusión del contenido. Entiendo. Entonces lo que ellos quieren verdaderamente es que, bueno, si usted le quiere mandar un mensaje a Alejandro Marín, en mi caso, yo le escribo algo a Alejandro y Alejandro quiere compartírselo a Dayana, yo ya voy a saber. Claro. Y Alejandro va a quedar como un zapato. A menos que invente cosas, perdóname, lo reenvié sin querer a mi mamá. ¡Qué fuerte! No, me hackearon, como toda la gente dice, no, me hackeó mi gato. ¿Qué fue el que hackeó a Justin Bieber? ¿Fue que lo hackearon? Y a, ¿cómo es que se llama la que iba a hacer 1,000 retweets o era 10,000 retweets? Y Rita Ora. Rita Ora también hackearon, la hackeó su gato. Entonces, pantallazo y quitar notificaciones y pueden seguir ahí por el maravilloso mundo del chisme. ¡Ay, Dios mío! Se puede, se logra. El problema es que no sabe cuándo, uno no sabe cuándo. No importa, te arriesgas. ¿Te arriesgas? Por supuesto que sí. Rose, Bruno Mars con... Apate. ¿Ya les aburre esa canción? No. Suena rico, ¿no? Es chévere, sí. Desde tanto tiempo. Está bien. Bueno. Sí, yo no tengo problema con los earworms. Ah, está bien. Esta canción está hecha para que se le quede a uno ahí. Apate. Que además es como un drinking game, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. El apate es un drinking game. ¿Chetepum? Exacto. ¡Oh! Me encanta. Pero coreano, increíble, bueno, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Es que yo no entendía que era apate, si era apartamento. Yo también, yo pensé que era apartamento. Aéreo. No, apartado es un drinking game. ¡Oh! De los coreanos. Ahí y está. Ellos cantan. Sí. Aparecieron las llaves. Reconecta. Datos curiosos. Fun facts con Camila Opegui. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en nuestros puntos de venta, numeral 709 o movistar.co. Aplica en términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Camila, ¿alguna vez has probado el helado Ben & Jerry's? Sí, claro, qué rico. Uf, ¿qué es eso? Es un helado, yo no sé, es gringo porque Es gringo. Es gringo. Y tienen unas mezclas. No, no, no, no, no. Las mezclas que tienen ellos son demasiado. Hay que buscar las mezclas. ¿Cuáles son las mezclas? Vamos a preguntarle. Yo me acuerdo que había uno que era como de brownie con menta. O sea, pasaban muchas cosas. Llegaste a la menta y yo salté por la ventana. Pero también hay unas muy como invasiva, ¿no? Sí, sí, sí. Es pero como cuando vienen como con chocolatico, no les sabe medio a Navidad, entonces está bien. Pero hay otros que vienen como caramelo sundae con blueberries o uff, que es como qué delicia. Hay unas buenas mezclas. Ben & Jerry's es una de las marcas de helado más queridas del mundo, no solamente por sus sabores excéntricos y deliciosos, como dice Cami, sino por su historia marcada por el activismo, la contracultura, la creatividad. Ben Cohen y Jerry Greenfield, dos amigos de la infancia de Long Island, de Nueva York, arrancaron en el 78 con $12,000, de los cuales $4,000 eran un préstamo, y abrieron su primera heladería en una gasolinera remodelada en Burlington, en Vermont, después de hacer un curso de correspondencia de $5 sobre cómo hacer helado. $5 por correspondencia. Así es, la propuesta fue única. Helados con grandes trozos de galleta, chocolate, nueces, dulces. Este es muy famoso porque ellos hicieron muy famoso el helado porque fueron los que le metieron todos los trozos gigantescos de galleta. ¿Toppings? Y ¿es de, que se llaman los toppings? Los toppings, sí, pero claro. Pero gordos. Pero gordos. Grandes. Ah, no había. No escatimaban, no escatimaban en producto. No había mediocridad. Y esto sucedió porque el señor Ben Cohen tenía anosmia. ¿Qué es? ¿Qué es eso? No puede oler bien. Eso es terrible. Bueno, tiene un problema olfativo, entonces le tocaba meter buenos trozos. Eso tocará exagerar. Le tocaba llegar al guito. Exacto, para poder oler al guito, entonces le metía lo que hoy en día es famoso de Ben & Jerry's, que son los chunks. Mira. Viste por tu crisis. Gran historia. Han apoyado causas como el matrimonio igualitario, la lucha contra el cambio climático, la reforma del sistema de justicia penal en Estados Unidos, el Black Lives Matter. En 2000 le vendieron la compañía a Unilever, pero bajo la condición de que la fundación y el compromiso social siguieran activos, y aún hoy tienen un consejo independiente que vela por esos principios. El helado de cereza con trozos de cereza y chocolate oscuro, por ejemplo, es muy famoso porque es conocido como el Cherry García. El Cherry García, en honor a Jerry García, claro, el cantante de los Grateful Dead. Eran muy fans de los Grateful Dead, entonces decían, está muy chévere. Entonces decían, hagamos el Cherry García. ¿Cómo se llaman los helados? Es que me va a antojar. Uf. Hay uno que se llama comida para peces. Es que son fish muy food. Raros. Está hecho de helado de chocolate con remolinos de malvavisco, caramelo y peces de chocolate. Sí, está quiero. Bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Ahora imagínate exageración de producto, además. Es que no sé, es que a mí el dulce me da mareo, ya exagerado. Está el half-baked, que es una mezcla de mitad de helado de chocolate, mitad de vainilla con brownie, mesa de galleta y masa de galleta cruda, como les gusta. Cuando no lo regañaba la mamá, que uno metía el dedo. Y uno metía el dedo en la torta, en la mezcla de la torta. Y a uno le daba un dolor de estómago. Sí, después. Sí, sí. No, y lo regañaba. Con esas manos puercas. Sí, le va a dar salmonela. Con esas manos puercas, metiendo la mano y no feliz. El tonight dough. Me encanta todo. Helado de chocolate y caramelo con trozos de galleta de chocolate y masa de galleta con chips de chocolate y mantequilla de maní. Creo que ese era el que a mí más me gusta. Este es el de Jimmy Fallon. El American Dream. El American Dream, que es un cono de vainilla con caramelo líquido y trozos de cono de waffle cubiertos de chocolate. Me gusta que todo es dulce. Claro. O sea, no hay nada así que dice, y sal para cortar. No, se van de frente. Chao. No hay. El strawberry cheesecake también es una cosa. No. Es increíble, pero la razón por la que les estoy hablando de Ben & Jerry's no es porque quieran antojarlas de helado, sino porque ayer Mr. Ben Cohen fue arrestado en la Suprema Corte de los Estados Unidos por hacer bonche. Me encantó todo el contexto. El señor Ben Cohen, reconocido activista por los derechos humanos, le hizo bonche ayer a Robert Kennedy Jr. en la mitad de una audiencia donde lo tenía el Congreso norteamericano, pero contra la espada y la pared por su posición antivacunas y los efectos tan nocivos que ha tenido en el pueblo norteamericano. Ya hay niños muertos y todo, y tenían a Kennedy Jr. ahí sentado contestando un montón de preguntas, y se paró el viejo a decir ¡Free Palestine! ¡Ah! Boicoteó todo. 74 años. ¡Vamos! ¡Parado, mi Ben! 74 años, Mr. Ben Cohen se paró a protestar por la financiación del Congreso norteamericano al ejército israelí. Uf. Y su guerra contra Hamas en Gaza. Ya lo vi, ya lo vi las fotos cuando lo están sacando. Lo sacaron en pellones. No le puedo creer. El creador del helado Ben & Jerry's ayer haciendo activismo. Comer heladito. 74 años, tú sabes cómo es. Él sí sabe. Que buscar heladito, ¿no? Sí, ¿no? Está bien. Pero que sea Ben & Jerry's. Ay, qué no sé. ¡Aro!